a caminar, si voy a recorrer hasta cansarme. No quiero regresar de nuevo a mi hogar, que tú me esperes. Mentiras nada más, tu labio me dirán, como hace siempre. Mi tonto corazón de nuevo te creerá y así le va. Me has fascinado, me has dominado con tus caricias. Artista del amor, actúas cuando das un simple beso. Un juego es para ti, las artes del amor, eres farsante. No quiero regresar de nuevo a mi hogar, no más tu amante. No quiero regresar de nuevo a mi hogar, no más tu amante. Seda de tu piel, tus besos que son mil, son mi condena. Tú sabes el valor que tienes sobre mí, que me encadena. Y tiemblo al pensar que puedas encontrar quien te tolere. Tu loca bailedad de ser mujer fatal, no más mentira. Me has fascinado, me has dominado con tus caricias. Artista del amor, actúas cuando das un simple beso. Un juego es para ti, las artes del amor, eres farsante. No quiero regresar de nuevo a mi hogar, no más tu amante. Cobarde es mi actitud, pues sé que si te vas, yo iré tras tuyo.